Bueno, yo vengo, antes de llegar a Venezuela, estaba en Estados Unidos. Y a mí me cuesta la puntualidad, más bien me cuesta la impuntualidad. Llegué a Venezuela y como que el reloj se atrasa más. Y ahora estoy más para el sur. Espero que la lógica no sea así. Tienen que ayudarme a cambiar eso. Vamos a hacer una oración, así como están, inclinamos nuestro rostro, vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Dios, tú nos has traído a este lugar con un propósito. Tú has tocado nuestros corazones, has dirigido nuestros tiempos, nuestras agendas para estar aquí. Y queremos pedirte que nos ayudes a estar dispuestos a entregar nuestra voluntad de ti. Queremos pedirte que tu palabra pueda ser viva, pueda ser eficaz y que pueda hacer lo que dice en cada una de nuestras vidas. Al abrir tu palabra y reflexionar esta mañana, queremos pedirte que seas con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Conozco muy pocos, solamente la mayoría que viene de Venezuela, de Colombia. ¿Y ya vieron cómo se titula la charla de esta mañana? ¿No? Ah, ok. Entonces, no se han inscrito, ¿verdad? ¿Cómo le hicieron para desayunar si no se han inscrito? Ok. Vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan 12:32. San Juan capítulo 12, versículo 32. Yo no soy doctor, pero la gente que trabaja con otras personas le llaman doctor. Okay, yo estudié psicología, pero también ya no hago, hace más de 5 años que no hago nada de lo que estudié. Entonces, pues todos podemos ser usados por Dios y esa es nuestra intención de comprenderlo en esta mañana. Y cuando uno habla de ayudar a las demás personas, pues lo que yo veo todos los días, lo que yo escucho todos los días, no son cosas bonitas. Es sufrimiento, sufrimiento, heridas, abusos, sufrimiento. Y en esta mañana queremos entender cuál es la mentira más mentirosa. Aunque el título es extraño, pero es muy probable que todos la tenemos en nuestras vidas. Así que, ¿qué dice San Juan 12:32? Este versículo lo voy a usar para las tres charlas. Si yo fuere levantado de la tierra, ¿a todos qué? Atraeré a mí mismo. Yo quiero comenzar con esa pregunta. ¿Qué es lo que te está atrayendo a ti? ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrae? Lo que nos atrae es como una fuerza, un impulso que nos seduce, nos impulsa a seguir algo. Jesús dijo, si yo fuese ¿qué? Levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Marcos 13:32, y para aprovechar el tiempo, muchos están anotando, otros versículos los leemos en la Biblia. Generalmente yo traigo las presentaciones en la pantalla para que no se aburran y todo eso, pero vamos a, ustedes aceptan muchos versículos por fe, los otros los pueden buscar en su casa. Marcos 13:32, Marcos 13 es un capítulo igual que Mateo 24. ¿De qué habla Mateo 24? ¿De qué habla Mateo 24? De las señales del fin, y lo mismo está hablando Marcos 13. Si ustedes ven el subtítulo de ese capítulo, habla acerca de las señales del fin. Ahora, el versículo 12, Jesús dice que los padres iban a levantar contra los hijos contra los padres, los hermanos contra los hermanos, ¿y qué más dice? ¿Hasta qué? Y los iban a matar hasta el punto de la muerte. Cuando nosotros hablamos de padres, hermanos, hijos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Comieron mucho? ¿Están embotados? ¿No? O aquí todas las preguntas son... Hay unas que sí son para que no contesten, estas sí. ¿Estamos hablando de qué? De la familia. Jesús habló que en el tiempo del fin... Jesús habló acerca de la familia y Jesús dijo que los padres iban a estar contra ¿quiénes? Contra los hijos. ¿Y los hijos contra quiénes? Contra los padres. ¿Los hermanos contra quiénes? contra los hermanos, y ¿qué más dice? Hasta el punto de la muerte, los entregarán a la muerte. Habló Jesús de la familia, y en esta mañana vamos a hablar algo de la familia. Y no es un tema así para los que están casados o los que se van a casar. Es para reflexionar nuestras vidas en nuestro ambiente familiar. Isaías 1, 5 y 6 dice que toda cabeza está enferma. Todo corazón está doliente. ¿Y cuántas excepciones hay para la palabra todo? ¿Todo? ¿Hay excepciones? No, todo es todo. Así que la Biblia me dice que yo estoy herido. Y dice que toda cabeza está herida, todo corazón está enfermo, todo corazón está herido. Y dice que está desde las plantas de los pies hasta ¿dónde? Hasta la cabeza. Y dice que no hay sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Ha visto usted una llaga que está podrida? ¿A cómo huele? ¿Cuánto tiempo tiene así? Okay. La palabra de Dios nos dice que todos nosotros estamos heridos. Todos nosotros estamos heridos. Y los que están heridos necesitan ¿qué? Sanidad. La familia, y vamos a hablar de las heridas del corazón, es en la familia donde más somos heridos en nuestro corazón. Jesús dijo que los padres ¿contra quiénes? Contra los hijos. ¿Le duele a un hijo cuando su padre le usa palabras hirientes? ¿Le duele a un hijo cuando su padre lo tenía que proteger? ¿Cuando su padre lo tenía que cuidar? ¿Cuando su padre le tenía que dar todo lo necesario de acuerdo a la responsabilidad que Dios puso sobre el padre? ¿Y el padre abusa de su poder? ¿El padre es negligente? ¿Le duele eso a un hijo? Dice que los hijos, ¿contra quiénes? Contra los padres. ¿Le duele a un padre cuando después de haberle dado a su hijo techo, amor, dirección, reconocimiento, identidad, tantas cosas, el hijo se rebela y se va? ¿Le duele a un padre? Yo me la paso escuchando problemas, y lo que más le duele a una persona es cuando un cercano ha abusado, cuando un cercano no hizo lo que se suponía que tenía que hacer. Jesús habló de la familia en el tiempo del fin. También en Mateo 24 habló de la familia. En Marcos 13, 12 dijo que iba a haber un problema en la familia. Aunque también la profecía dice del tercer Elías, otro dice en el cuarto Elías, que los hijos iban a volver hacia ¿quiénes? Hacia los padres. Y los padres hacia los hijos. En el espíritu y en el poder de Elías. ¿En qué tipo de familia estamos nosotros? ¿Somos la de la profecía de Marcos 13:12? ¿O la profecía de las familias restauradas? De Malaquías 4, de Lucas 1:17. ¿Dónde está la herida? Todo problema y sufrimiento que hay en el corazón es un problema relacional. Todo problema y sufrimiento que hay en el corazón es un problema relacional. Toda cabeza está enferma y todo corazón, ¿cómo está? Doliente. ¿Por qué? Segunda Timoteo 1:7 dice que Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu ¿de qué? De temor o de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué más? Y ahí las versiones dicen templanza, temperancia. En inglés la King James dice y dominio propio. Y más claramente dice una mente sana. Dios nos formó con poder, con amor y con dominio propio, con una mente sana. Y la obra de Satanás ha sido destruir el amor, que no haya fuerza de voluntad, que no haya poder para hacer el bien. ¿Y qué ha pasado con la mente? La ha destruido. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de esas heridas y queremos entender algo. Todos estamos heridos y por eso Jesús dijo en Lucas 4:18 que Él vino ¿a qué? A sanar al quebrantado de corazón, a darle libertad al cautivo, a darle vista a los ciegos y darles libertad al quebrantado de corazón. ¿qué significa esto? Y yo quiero preguntarte, y esa pregunta la voy a hacer en las tres charlas que tengo. ¿Conoces tú a un Jesús que te ha dado sanidad y libertad en tu vida? ¿Conoces tú a un Jesús que ha sanado todas las heridas de tu corazón? ¿Conoces tú a un Jesús que te ha hecho libre? Libre de la rabia, libre de la angustia, libre del rencor, libre del resentimiento, libre de todo fruto negativo que hay en ti por lo que ha pasado en tu vida. ¿O todavía nosotros necesitamos conocer a este Jesús? A este Jesús que habla Isaías 53. A este Jesús que es el capítulo más citado en el Nuevo Testamento. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál es el capítulo más citado en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento? ¿Cuál creen que es? El capítulo más citado del Antiguo Testamento, más citado en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Isaías 53. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a estos escritores de la palabra del Nuevo Testamento, los inspiró a citar más Isaías 53. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Lee era un joven. Bueno, vamos a comenzar con su infancia. Antes, 2 meses antes de que Lee, L-E-E, no es Lee. Sí, han escuchado ese nombre, ¿verdad? L-E-E, Lee. 2 meses antes de que él naciera, murió su padre. Así que cuando él nació, él no conoció a su padre. Tenía, su madre era soltera, estaba viuda, era una madre soltera. Dificultades a su vida. A los 3 años, él ya tenía que estar viviendo en un orfanatorio. Solo duró unos pocos meses, porque su madre, por la situación, cambiaba mucho de lugar. Esa vida de cambiar tanto de lugar no le permitía a él hacer muchos amigos en la escuela. Apenas pasaba unos meses en la escuela y luego se cambiaban a vivir a otro lugar y no permitía echar raíces. Siempre se sentía solo, se sentía inadaptado en la escuela y casi siempre se le veía solitario, se le veía sin amigos. Así que él en la escuela comenzó a tener problemas contra la autoridad, se rebelaba a los profesores, se rebelaba a los directores de la escuela. Y cuando llegó más o menos a los 17 años, era un joven sin brújula, no sabía cuál era su barco, no sabía hacia dónde iba. Y voy a hacer una pausa aquí. Nosotros no tenemos que estar pensando hoy hacia dónde vamos, nosotros ya tenemos que saber hacia dónde vamos. El propósito de vida está relacionado directamente con la identidad. Si tú sabes quién eres, tú sabes hacia dónde vas. El que no sabe hacia dónde va es porque no sabe quién es. El que no sabe hacia dónde va, no sabe quién es. Cuando tú sabes quién eres, tú sabes a dónde vas. Tú sabes con quién vas. Y por eso vamos a hablar de la identidad. Satanás lo que ha querido destruir es la identidad, es la imagen de Dios. Y cuando esa identidad se pierde, no sé a dónde voy. ¿Y qué hago? ¿Y cómo voy a ser feliz? ¿Y qué voy a hacer en la vida? ¿Y qué voy a estudiar? ¿Y a qué me voy a dedicar? El que no tiene propósito de vida, el problema no es el propósito, el problema es que ha perdido su identidad, no sabe quién es. Así se encontraba Lee a los 17 años de edad. Y hasta los 17 años de edad y toda su adolescencia, solo, inadaptado, se sentía inadaptado ante todas las personas, no tenía amigos. Él se refugió en la televisión y se refugió en libros de Karl Marx. Él se refugió en el marxismo hasta los 17 años de edad. Así que a los 17 años de edad tenía toda una filosofía en su mente en contra del país donde vivía, que era Estados Unidos. Él estaba de acuerdo en el comunismo y leía todo lo que tenía que ver con el comunismo, pero tomó una decisión que luego que estudian la vida de él, no saben por qué tomó esta decisión, porque aún en contra de su propio país, a los 17 años, se metió a la Marina. a la infantería. De ahí, para cumplir su servicio, fue enviado a Atsuki, Japón. Allí él cumplió su servicio, era técnico en electrónica, y estando en ese lugar, él tuvo más encuentro con personas de la Unión Soviética. Así que en 1959, él tomó unos ahorros que tenía y se fue a la Unión Soviética a pedir asilo político porque no quería vivir más en Estados Unidos y estaba desertando de la Marina. Cuando llega a la Unión Soviética, parecía que todo iba bien, pero le dieron un trabajo, se sentía encerrado. Y él pidió la ciudadanía y cuando se la negaron, él intentó suicidarse. Así que por esta situación le permitieron seguir viviendo en ese país. Ahí conoció a una joven de 19 años, hija de un sargento de la Unión Soviética en aquellos tiempos, que se llamaba Marina Prusakova. Se casó con ella, tuvieron un hijo, y entonces escribió nuevamente a los Estados Unidos y pidió si podía regresar, y muy interesante, le permitieron regresar, y regresó a instalarse donde él había nacido, en Dallas, Texas, cerca de Dallas, de Fort Worth, Texas. Era 1962 cuando él regresó, despreciado en la escuela, sin padre, despreciado en la Marina, rechazado por la Unión Soviética, y ahora en un matrimonio donde él trataba de encontrar solución y respuesta a todos sus problemas y a todo lo que él estaba experimentando. En algunas pruebas que le hicieron, a él lo definieron como alguien muy de una inteligencia superior, con capacidad emotiva pobre y con tendencias a evadir y a estar siempre solo. Llegó a Estados Unidos con su esposa y su hija, pero se seguía sintiendo inadaptado. Comenzó a tener problemas con su esposa y él era autoritario y golpeaba a su esposa. Después se seguía sintiendo tan vacío que comenzó a hacer una campaña a favor del comunismo, en aquel entonces muy a favor de Cuba. En 1963 intentó matar a un general alemán. Y cuando el presidente John F. Kennedy de Estados Unidos hizo claras sus convicciones de querer invadir a Cuba, él comenzó a desarrollar un partido político que se llamaba Justicia para Cuba, que más adelante se dieron cuenta que había sido iniciación de él. Se sentía rechazado, se sentía despreciado por todas las personas. Así que el 22 de noviembre de 1963, estaba en el sexto piso de la biblioteca donde él trabajaba, tomó un rifle y asesinó al presidente John F. Kennedy. Estamos hablando de un joven que se llamaba Lee Harvey Oswald. Okay. ¿Por qué quise comenzar con esta historia? La historia no termina ahí. Eso pasó el 22 de noviembre. Cuando trató de huir, tuvo que matar a un policía que intentó detenerlo. Se encerró en un cine hasta que la policía lo encontró. Los periódicos de aquellos tiempos describen que era el momento de él de gloria. Todos los focos apuntaban hacia él. Tenía ahora un reconocimiento que tanto quiso obtener, pero lo obtuvo como en una forma no apropiada. Dos días después, entró un hombre a donde él estaba y lo asesinó. Y ahí terminó la vida de Lee Harvey Oswald. ¿Cuál es la respuesta que Lee Harvey Oswald podría tener en su vida? Un autor muy reconocido, por cierto es un psicólogo cristiano, dice que el problema de él era su baja autoestima. Nadie lo amó, todos lo rechazaron. Lo rechazó su madre, lo rechazó su padre, lo rechazó la escuela, lo rechazó la infantería marina, lo rechazó la Unión Soviética, lo rechazó su esposa. se sentía rechazado por su propio gobierno y terminó queriendo ser reconocido asesinando a John F. Kennedy. ¿Será realmente que el problema de él es la autoestima? ¿O cuál es el problema de él? Hoy en día esa es una de las frases más populares aún dentro de nuestra iglesia. Está así porque tiene baja que autoestima. Pero tenemos que entender cuál es la mentira más mentirosa. Así que les voy a hacer unas preguntas. Y quiero que me digan, ¿dónde está la solución para él? Lo mataron. Su vida terminó trágicamente. Pero en el tiempo en que él vivía, ¿cuál podía haber sido la solución para él? ¿Tenía él que olvidar y reprimir todo lo que había pasado? ¿Quién cree que tenía que hacer esto? ¿Olvidar, reprimir todo lo que había pasado, cambiarse de ciudad, que de hecho lo intentó? Huía y se movía de un lugar para otro a ver si trataba de solucionar su vida. ¿Cambiarse de país, cambiar de nacionalidad, olvidar todo lo que pasó? ¿Sería esta la solución para él? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? Entonces, todos los intentos que nosotros hacemos para tratar de olvidar, de reprimir, de que no nos toquen ese tema, ¿funcionan? ¿O nuevamente más adelante nos damos cuenta que seguimos heridos y que necesitamos obtener sanidad y libertad? No funciona. Si una serpiente venenosa viene y lo muerde a usted, ¿usted ya tiene el veneno en la sangre o no? ¿Sí o no? Ok. Si usted mata a la serpiente, ¿se le quita el veneno? ¿No? Si Dios manda un rayo del cielo y mata a la serpiente, ¿se le quita el veneno? No. ¿No? ¿Y por qué nosotros creemos que cuando al otro le vaya mal, que cuando el que me hirió pague lo que hizo, yo voy a ser sanado y yo voy a ser libre? Si a la serpiente venenosa la subo en un avión y la mando, ¿cómo dicen aquí? Al África. Okay. En México nos gusta mandarlos a China y a Japón. Si la subo en un avión y la mando a China y a Japón, ¿se me quita el veneno? ¿Seguros? ¿Seguros que sí o seguros que no? ¿Se me quita el veneno? ¿Por qué no? Ya se fue a Japón. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que por mucho que yo me aleje del problema, que no me toquen el tema, que no me hablen de la conversación, por mucho que yo reprima, voy a ser feliz? ¿Es esta la solución? ¿Es la forma de obtener sanidad y libertad? No. Y si usted es un hombre y es un guerrero de oración y le dice a Dios, Dios, por favor, transforma esa serpiente venenosa en una serpiente angelical. Y Dios lo hace. ¿Se le quita el veneno? ¿No? ¿Por qué nosotros creemos que cuando el otro cambie, cuando las circunstancias cambien, cuando el mundo cambie, entonces yo voy a ser feliz? Entonces yo me voy a sanar. Si nosotros seguimos creyendo en que yo voy a ser feliz cuando el otro pague lo que hizo, cuando no me toquen más el tema, cuando yo olvide o cuando el otro cambie, nosotros estamos esclavizados y dependientes a los demás. Y entonces, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Cuántos de nosotros no creemos y no tenemos las mentiras de que cuando papá cambie yo voy a ser feliz? ¿O no, cuando mi mamá cambie yo voy a ser feliz? Cuando mi pareja cambie, cuando mis hijos cambien, cuando el gobierno cambie, confinados a una esclavitud total, esperando a que los demás cambien. ¿Tenía que esperar Lee a que su país cambiara para obtener sanidad y libertad? ¿A que la sociedad cambiara? ¿A que todos los que lo despreciaron cambiaran para que él pudiese sanar sus heridas? ¿Tenía que esperar esto él? No. Ok, van muy bien. Otra pregunta. ¿Tenía Lee que buscar a un padre para que le llenara sus vacíos? ¿Tenía Lee que buscar a un padre que le llenara sus vacíos y su soledad? ¿Tenía Lee que esperar a que la infantería americana lo aceptara? ¿A que la Unión Soviética lo aceptara? ¿A que el presidente cambiara de opinión? ¿O a que Cuba fuese desembargada para él poder obtener sanidad y libertad? ¿Tenía que esperar esto él para ser feliz? ¿No? ¿Tenía Lee que quererse a sí mismo? ¿Amarse más a sí mismo? ¿Aceptarse más a sí mismo? ¿Ponerse a él siempre en primer lugar? ¿Reconocerse más a sí mismo para así subir su autoestima? ¿Para así sanar todos sus vacíos, llenar su soledad, quitar su desprecio, desesperanza y resolver los problemas de no querer vivir? ¿Tenía que hacer esto? Aquí sí están bien confundidos. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sí? ¿Tenía que amarse más a sí mismo? Están confundidos. ¿Tenía que quererse más a sí mismo? No. ¿Sí o no? James Dobson toma esta historia y la pone en su libro Hide or Seek. No me acuerdo cómo le dicen la traducción en español. Y él dice que todo problema es un problema de autoestima. Y esa es la receta para solucionarlo todo. Y nosotros lo hemos creído. Y lo hemos creído. Y él es uno de los psicólogos muy reconocidos que hizo que la psicología penetrara en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo podemos ayudar a Lee? ¿Cómo le podemos ayudar? Todos nosotros en cualquier momento hemos sido despreciados y rechazados. Todos nosotros tenemos cosas que queremos olvidar y que preferiríamos nunca hubiesen pasado. Todos nosotros le decimos a las demás personas, no me toque ese tema. Me cambié de ciudad para no recordar eso. Todos nosotros estamos esperando el momento milagroso en que la otra persona cambie. Y seguimos esperando obtener sanidad. Y seguimos esperando obtener libertad. ¿Cómo podemos ayudar a Lee? ¿Cómo podemos ayudar a Lee? ¿Cómo podemos ayudar a Lee? ¿Cómo encontrar a Jesús? Porque Lee puede estar sentado aquí en esta mañana, ¿no? Y conoce a Jesús. Y es adventista. Y hizo el año bíblico 10 veces. ¿Cómo podemos ayudar a Lee? Marcos 7:15. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Vamos a darse una repasadita en los principios bíblicos para llegar al punto al que queremos llegar, porque estamos en la introducción, ¿no? A mí me escribieron, tiene 1 hora y media para cada una de su charla. Y yo vengo desde muy lejos. Y llevo 28 minutos. Marcos 7:15 dice, ¿quién lo quiere leer? ¿Qué dijo Jesús? No es lo que entra lo que contamina, sino qué, sino lo que sale. Jesús hablaba del corazón. ¿Quién hizo la mente? ¿Quién hizo el corazón? Job 38, 36. En Job capítulo 38, el versículo 1 dice que Dios le está hablando a Job a través de un torbellino y le hace 70 preguntas. Y en esas 70 preguntas le hace dos. Y dos de esas son, ¿quién puso sabiduría en el corazón? ¿Quién le dio a la mente la inteligencia? Así que cuando Jesús vino a la tierra y Jesús habló del corazón, pónganle mucha atención porque esa es la verdadera psicología. Esa es la psicología bíblica. Y Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino que lo que sale. El versículo 20, Marcos 7:20. Déjenme ir con ustedes en la Biblia para no quitarle ni ponerle. Mateo, Marcos 7:20. Voy a leerlo desde aquí para que salga en la grabación. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que sale. Y el versículo 20 dice, porque de dentro, ¿de dónde? Del corazón del hombre salen, ¿qué? Los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, etcétera. Y dice el versículo 21, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema según Jesús? ¿En lo que entra o en lo que sale? ¿Qué es lo que está contaminando al hombre? ¿Qué es lo que contamina en la herida? ¿Lo que entra o lo que sale? Y Jesús dijo, ¿de dónde sale? Dice, dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿El problema está dentro o está afuera? ¿El problema es externo o el problema es interno? ¿El problema de él era el presidente? ¿Era la Unión Soviética? ¿Era su padre? ¿Era su madre? ¿Cuál era el problema de Lee? ¿Cuál era la solución para ayudar a Lee? ¿Y cuál es la solución que nosotros necesitamos hoy? Porque joven sin rumbo es joven que cree que no vale. Y joven que cree que no vale es joven que dice, no valgo porque me despreciaron, no valgo porque no me he visto de esta forma, no valgo porque no tengo esto, no valgo porque no tengo lo otro, no valgo porque me hicieron esto, porque si esto no hubiera pasado en mi vida yo sería diferente. ¿Dónde está la solución? Jesús dijo, no es lo que entra, ¿qué cosa? Lo que contamina, es lo que sale. ¿Y de dónde sale? Porque de dentro del corazón del hombre que salen, salen los malos pensamientos. Proverbios 23:7, como el hombre piensa en su corazón, ¿cómo es él? Así es él. Y Jesús dice aquí que dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Así que Jesús dice, no es lo que entra lo que contamina. Nada de lo que alguien me pueda hacer a mí, y escuchen bien esto, nada de lo que alguien te pudo haber hecho te puede contaminar. Nada. Es lo que tú piensas y los resultados que tú tienes lo que se están contaminando. Es la rabia, es el rencor, es la depresión, es la ansiedad, es la angustia, es la ansiedad por la comida, es la ansiedad por la pornografía, es el deseo de tratar de compensar ese daño que tenemos. Eso es lo que nos está contaminando. ¿Y de dónde sale? ¿Sale de dónde? Del corazón. Así que no es lo que le sucedió a Lee lo que le causó el problema. San Juan 8:44, Jesús dijo, y miren quién dijo esto, Jesús dijo, vosotros los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y que cuando él habla, no habla verdad, porque él es mentiroso, ¿y qué? Padre la mentira. Así que si Satanás sabe que el problema no es lo que entra, que el problema es lo que sale, y que lo que sale viene de los pensamientos negativos y de las mentiras, de los malos pensamientos, y Proverbios 23:7 dice que lo que yo pienso es lo que ¿qué? Es lo que yo soy. Okay, Satanás es el padre de las mentiras. ¿Y cuando Satanás le encanta ponernos más mentiras en nuestra vida? Cuando todo va bien. Cuando me hicieron un regalo, cuando me sonrió la muchacha o el muchacho, también ahí pone mentiras. También ahí pone mentiras. Satanás es un experto. ¿Cuándo tentó Satanás a Jesús? ¿Satanás cómo hizo que Eva pecara? ¿Cuál es el arma poderosa de Satanás? La mentira. Nosotros como adventistas deberíamos de saber esto muy bien, porque lo tenemos en nuestra teología y en los escritos de Elena de Huay. Satanás vino y le dijo a Eva, Eva, por favor, ve y cómete ese fruto. Así le dijo. O le dijo, vas a ser como Dios. No vas a morir. Vas a alcanzar la sabiduría. Le puso 3 mentiras. Eva creyó las mentiras. Y el producto de creer esas mentiras fue que tomar el fruto prohibido. ¿O no es así? Cuando Satanás va a destruir un matrimonio, le dice al esposo, váyase con otra mujer y destruya su matrimonio. Así le dice. Nosotros creemos que él tienta así. Todavía estamos engañados hasta en eso. Satanás le dice, tú estás muy solo. Tú te mereces algo más. Tú eres más importante. Tú eres hombre. Y si él se cree esas mentiras, ¿qué va a pasar? Va a destruir su familia. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús? En el desierto. No había comido. En la debilidad física, Satanás nos tienta. Y desde el Getsemaní en adelante, cuando había sido dejado solo, cuando fue abusado físicamente, cuando lo escupieron, cuando lo desnudaron, cuando lo traicionaron, allí Satanás tentó a Jesús. Y toda tentación consiste en tres cosas muy sencillas. Protégete ante tu dolor. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, ten compasión de qué. Ten compasión de ti mismo. Protégete ante tu dolor. Evita tu dolor. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué? Bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. No tienes que sufrir. Evade el dolor. Protégete ante tu dolor. O muestra, aparenta, saca tu yo. Jesús había venido como el Mesías sufriente. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó en cuanto Adán y Eva pecaron? ¿Tuvieron qué? Tuvieron miedo. ¿Y lo que hicieron? Se escondieron a evadir y a protegerse del dolor. Y luego se protegieron con hojas de higuera. Y luego Adán dijo, fue Eva. Y Eva dijo, fue la serpiente. Mostrar su yo, la justificación propia. Esa es la raíz de toda mentira. Y eso es a lo que Jesús fue tentado. Y vemos que esa es la manera en que Lee siempre trató de solucionar su problema. Lee creyó varios tipos de mentiras. Vamos a ponerles algunos ejemplos. Cuando él fue abandonado, Lee toda su vida la trató de llevar buscando reconocimiento, buscando ser aceptado en diferentes grupos. Él pensaba, no soy integrado, soy despreciado, yo no encajo, tengo que ser reconocido, soy un fracasado, soy un don nadie. Y la última mentira, no importa cómo, pero yo voy a ser reconocido. Y fue reconocido, y le duró 2 días su gloria. 2 días era el foco de este mundo, hasta que llegó un hombre y le quitó la vida por haber matado al presidente. Para Lee, el reconocimiento era la forma en que trataba de solucionar y sanar sus heridas y sus problemas. Y por eso nosotros creemos, si yo fuese valorado un poco más, sería feliz. Si yo fuese aceptado un poco más, sería feliz. Si yo fuese reconocido un poco más, yo sería feliz. Jesús dijo, no es lo que entra que lo que contamina, sino lo que sale. Porque del corazón del hombre salen que los malos pensamientos. Sobre toda cosa, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada que guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Mente, carácter y personalidad, el tomo 2, la página 235 dice, si los pensamientos son malos, los sentimientos que van a ser malos. Así que Satanás no va y me tienta a nivel de fruto, va y me tienta a nivel de raíz, me pone mentiras. Y si yo creo esas mentiras, ¿cómo van a ser los sentimientos? Malos. Así que, ¿cómo podemos ayudar a Lee? Sigue la pregunta en pie. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Esperar a que el mundo lo ame para que sea feliz? ¿Esperar a que los demás cambien para que sea feliz? ¿Cómo nosotros lo podemos ayudar? ¿Conocemos a Jesús? ¿Hemos obtenido sanidad y libertad? Lucas 4:18, Jesús dijo, y estaba citando Isaías 61:1-2, ¿qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para qué. ¿Cómo dicen sus Biblias? ¿Me ha ungido para qué? Lucas 4:18. ¿Me ha ungido para qué? Para dar. No, así es. Literalmente, ¿qué sigue? Buenas nuevas. ¿Alguien dice algo más aparte de buenas nuevas en su versión? El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas. Ese es el Evangelio, de ahí viene la palabra Evangelio en griego, ¿ok? Buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Sanidad a los quebrantados de corazón, sanidad, libertad a los cautivos, vista ¿a quién? A los ciegos. ¿Y qué más? ¿Y libertad a quiénes? A los oprimidos. Otra versión dicen a los quebrantados de corazón. Y aquí hay una conexión muy interesante. Todo aquel que es quebrantado de corazón necesita sanidad y necesita ¿qué más? Libertad. Y uno dice, ¿de qué necesito libertad? Yo y tú necesitamos ser libres de las cosas que salen por lo que nos han hecho a los demás. Toda persona que ha sido herida necesita libertad. Toda persona que está esclavizada necesita sanidad. Así que Jesús promete darnos sanidad y libertad. ¿Qué tenía que pasar en la vida de Jesús para que esto fuese una realidad en nuestras vidas? Entonces, ¿es el problema de Lee un problema de autoestima o cuál es el problema? Ayúdenme. ¿Cuál es el problema de él? ¿Cuál es el problema de él? ¿Qué sale del corazón? Los malos pensamientos. Si la sanidad y libertad de Lee estuviese en que olvidara o que cambiara todas sus heridas, nunca podría ser feliz. Y gracias a Dios que no nos creó de esa manera. Si la sanidad y libertad de Lee estuviese en que las circunstancias y los demás cambiaran, nunca podría ser feliz. Y eso yo lo veo como psicólogo. Cuando mi hijo cambia y el hijo cambia, y ahora es cuando el esposo cambia. Y cuando el esposo cambia, ahora es cuando el perro cambia. El problema está ¿dónde? En nuestro corazón. Dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Pero ¿y el amor? ¿No es importante el amor? ¿Es importante o no? ¿Sí? ¿Cuál es el problema entonces cuando de pequeños no nos amaron? Cuando nos despreciaron, cuando nos rechazaron, cuando nos abusaron. ¿Cuál es el problema? ¿No somos acaso todos nosotros personas con carencias afectivas, donde casi todo lo que hacemos es para tratar de ser llenados de amor? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En el corazón. Gracias a Dios que no es lo que entra lo que contamina. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esa es una verdad muy verdadera, pero no es el tema de mañana. ¿Ok? Gracias a Dios. Si lo que a mí me contamina es lo que me hicieron, yo quedaría conectado negativamente a eso. Pero Dios me dice, no mires ahí. No mires ahí. Y ahora, si yo lucho mucho con lo que sale y lucho mucho con la rabia, pero no cambio los pensamientos, ¿voy a obtener sanidad y libertad? Porque yo puedo encontrar muchas personas, de aquí puede haber muchas personas que luchan con la rabia, el resentimiento, la amargura, la tristeza, la depresión, y luchan una y otra vez, vencen por un mes y vuelven a caer, vencen por un año y vuelven a caer. ¿Por qué nosotros seguimos luchando una y otra vez con los frutos, pero no queremos permitirle a Dios que obre, ¿dónde? En nuestro corazón. Todo pensamiento viene de lo que me hicieron. Jesús dijo que lo que sale viene de los pensamientos. ¿Y de dónde vienen los pensamientos? ¿De qué pensamos? De cada experiencia real en nuestra vida. De lo que ha sucedido, bueno, positivo, negativo, malo, es de lo que nosotros pensamos. Y los pensamientos pueden ser buenos o malos. Pueden ser verdad o pueden ser, ¿qué más? O mentira. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y gracias a Dios que allí es donde está la clave y donde Él quiere obrar, porque allí es donde está la voluntad. Su voluntad, nuestro libre albedrío está en que nosotros podemos decidir o creo la mentira más mentirosa o creo la verdad más verdadera. Y esa es mi voluntad. Y yo soy atraído por el amor de Dios a creer su verdad. O también toda herida, todo dolor me atrae negativamente a que yo crea la mentira. Y por eso la pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que los está atrayendo más en esta mañana? Jesús dijo, si yo fuese levantado, a todos atraeré a qué? A todos atraeré a mí mismo. Y yo le pregunto, ¿es usted? ¿Ha sido atraído por Jesús? ¿O lo está atrayendo más lo que lo hicieron? Cuando usted recuerda lo que sucedió, ¿a quién ve ahí? ¿Ve a Jesús? ¿O ve al abuso y al abusador? ¿Qué ve ahí? ¿Qué ve ahí? Esa es la respuesta más clara para que usted sepa qué lo atrae. Cuando usted recuerde y le tocan un tema o ve algo parecido a lo que le sucedió, ¿sigue viendo ahí lo que le hicieron, todo el dolor y el abuso? ¿Sigue viendo al abusador? Si seguimos viendo eso, llegan las mentiras. Y si llegan las mentiras, vienen los frutos negativos. O puedo ver a Jesús. Gálatas 6:17. Pablo escribió: de aquí en adelante, nada me cause molestias. ¿Cuánto les gustaría decir eso en su vida? Que cuando recuerde eso, ya no me irrite, ya no me enoje, ya no me deprima, ya no me ponga ansioso. No importa lo que me digan, no importa lo que me hagan, no me voy a molestar. ¿Y por qué Pablo pudo hacer esto? Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas. Otras versiones dicen las señales. En la versión que más me gusta dice las cicatrices. La palabra en griego ahí es la palabra estigma. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús. A ver, vamos a entender esto. A mí me pega mi papá y en el morado, ¿cómo dicen aquí? ¿Morado o moretón? Ambas. Ah, moretón, aquí estoy con los mexicanos. Pues. En Venezuela es morado, México es moretón. Cuando yo veo el moretón, ¿de quién es ese moretón? ¿Es mío o es de Jesús? Pablo dice que en su cuerpo llevaba ¿qué? ¿Y han visto lo que sufrió Pablo? No. 3 veces fue azotado con varas, 3 veces fue azotado 40 veces menos 1. Tan solo en un versículo de, creo que es 2 Corintios 11, si no es 1 Corintios 11, donde él habla de todos sus sufrimientos, Pablo usa un versículo donde usa 8 veces la palabra peligro. Peligro de ríos, peligro de los de mi nación, peligro de esto, peligro, peligro, peligro, peligro. Y dice él, y no me molesta. Y termina diciendo en el versículo 29, ¿quién enferma? Y yo no me enfermo, todavía no reta. Pablo dice, nada me puede molestar, porque yo llevo en mi cuerpo mis marcas, mis heridas, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi mamá. ¿O qué es lo que llevaba Pablo en su cuerpo? Las cicatrices de Cristo Jesús. Así que si vamos a ayudar a Lee, tenemos que ayudarle a Lee en todos los pensamientos negativos que él tiene. ¿Cómo él puede vencer los pensamientos negativos? San Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de la mentira. Y hemos visto que el problema, ¿dónde está? En el corazón. ¿Y qué en el corazón? Mentira, malos pensamientos. Y lo que el hombre piensa, así es. Y si pienso mal, siento mal y me voy a comportar mal. Lo que yo pienso es lo que yo ¿qué? Es lo que yo soy. Mi identidad es lo que yo pienso. Y por eso todo joven sin propósito, todo joven sin identidad, es joven que ha creído las mentiras de Satanás. No vales nada porque no tienes esto. Hoy en día la identidad está en el tener. Si yo tuviera esto, yo sería esto. No estamos engañados. ¿Por qué todas las tentaciones a Jesús, cómo comenzaban? Si eres el Hijo de Dios. Todas las tentaciones, un ataque directo a su identidad como hijo de Dios. Y todas las mentiras que nosotros recibimos cuando somos heridos son un ataque directo a quién somos, quiénes somos como hijos de Dios. No valgo nada. Estoy solo. Estoy abandonado. Soy sucio. No me lo merezco. No puedo ser perdonado. No puedo ser aceptado. Tengo que hacer más. Tengo que intentar más fuerte. Todas esas son mentiras que dañan mi identidad como hijo de Dios. Y si yo soy la imagen de Dios, esas mentiras, ¿a quién están atacando también? La imagen de Dios, a Dios. ¿Qué estás diciendo tú cuando dices y te crees la mentira de Satanás de que estás solo y abandonado? ¿Qué estás diciendo de la imagen de Dios? ¿Qué estás diciendo tú cuando dices no puedo ser perdonado y aceptado? ¿Qué estás diciendo de lo que Jesús hizo en la cruz? Satanás es el padre de la mentira. Es el autor de esos pensamientos en nuestra mente. Y nuestra capacidad está en los creo o no los creo. Pero lo que yo he aprendido es que nosotros vamos a creer lo que más nos atraiga. ¿Qué me atrae más? ¿La verdad o la mentira? ¿Ok? Todas las tentaciones de Jesús eran si eres el Hijo de Dios. bájate de la cruz, profetízanos, haz milagros, convierte la piedra en pan. No tienes que sufrir, adórame y te doy todo el mundo. Viniste por el mundo, ahí está el mundo, sin sufrimiento. Atajos, atajos. ¿Sí? ¿Saben qué es un atajo? Okay. ¿Cuántas veces habló Dios desde el cielo en el ministerio de Jesús? ¿Cuántas veces habló el Padre en el tiempo de Jesús? ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuántas? Tres. ¿Cuál fue la primera? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Reafirmando la identidad de Jesús. ¿Han leído ustedes lo que dice la inspiración? Jesús fue bautizado y cuando salió se puso a orar. ¿Han leído ustedes cuál fue la oración de Jesús? Elena y Juárez dicen, deseo a todas las gentes que Jesús estaba orando para que toda la humanidad fuese aceptada a través de Él. Segunda ocasión, en la transfiguración. En la transfiguración habló el Padre y dijo, este es mi Hijo amado. Y la palabra que se usa ahí es el unigénito. Gracias. Es el ungido, el Mesías. ¿Y qué dijo? ¿A Él qué? ¿A Él oíd? ¿De qué estaba hablando Jesús? Lucas 9, del 23 en adelante. ¿Jesús estaba hablando con quién? ¿Con Moisés y con quién más? Con Moisés y con Elías. ¿De qué hablaban? ¿De sus milagros? ¿De las resurrecciones? ¿De qué hablaban? Sobre lo que iba a padecer. Jesús está hablando con Moisés y Elías de lo que iba a padecer y se escucha la voz del Dios del cielo que dice, este es mi Hijo amado, ¿a Él qué? A Él oído. A nosotros no nos gusta hablar del sufrimiento. Todas las ocasiones en que Jesús le habló a los discípulos del sufrimiento, negaron, evitaron, les dio miedo, les dio ansiedad. No es el tema que no nos gusta hablar. Y la voz de Dios del cielo dice, a Él oído. ¿Por qué Dios envió a Moisés y Elías? ¿No estaba Enoch también en el cielo? ¿Por qué Enoch no vino? Sabemos que Moisés representa a quienes. Los que mueren y resucitan y Elías los que van a ser trasladados sin pasar la muerte. Pero eso no es todo. Elena de Juárez dice que de toda la hueste del cielo, los únicos capacitados para venir a estar con Jesús eran Moisés y Elías. ¿Por qué creen? Porque eran los que podían entenderlo en su sufrimiento. San Juan 12, un poquito antes, ahí donde teníamos la lectura bíblica, vamos a pedirle a alguien que lo lea, San Juan 12, que nos lo lea del 25 en adelante. San Juan 12, del 25 en adelante, un voluntario. Gracias, ahí está en la tercera ocasión. Las tres ocasiones en que Dios habla desde el cielo es para decir, este es mi Hijo amado, y es en el contexto del sufrimiento, porque es en el contexto de la herida, del abuso, del sufrimiento, donde nosotros, Satanás viene y me dice, tú no vales, tú no sirves, tú ya no eres hijo de Dios, tú no puedes ser perdonado, tú no puedes ser aceptado, tú eres sucio. Y si nosotros creemos eso, nosotros perdemos la identidad como hijos de Dios. Y ese es un ataque directo a quien es Dios. Toda mentira es un ataque directo a quien es Dios. Cuando Satanás dijo, no vas a morir, ¿qué estaba diciendo de Dios? Si tu papá te dice una cosa y alguien te dice, lo que tu papá dice no es así, ¿qué te está diciendo de tu papá? ¿Que tu papá es qué? Que tu papá es mentiroso. Si Satanás vino y le dijo, es que si tú comes de eso, vas a ser como Dios. ¿Qué estaba diciendo de Dios? Ya había dicho que era mentiroso. Ahora, ¿qué estaba diciendo de Dios? Dios no quiere que tú seas como Él. Dios es egoísta. Si Satanás viene y dice, de ningún árbol puedes comer, cuando Dios dijo, solo de uno, de todos los demás si puedes. ¿Qué estaba diciendo de Dios? Adán y Eva creyeron que Dios no era amor, que Dios era mentiroso, que Dios era egoísta. Y cuando nosotros dejamos de ver quién es Dios y aceptamos las mentiras de Satanás y somos la imagen de Dios, nosotros ahora tenemos la identidad de Satanás. Y por eso la rabia es mi conexión negativa hacia quien me abusó. Estoy esclavo de la rabia. Una reacción química, fisiológica, hormonal que me conecta hacia quién. Hacia el abuso y al abusador. Necesito obtener sanidad y necesito obtener libertad. Así que vamos a aprovechar el tiempo que nos quede. Vamos a ver cuál es la mentira más mentirosa. El problema está en la mentira. El problema está en el corazón, que es donde salen los malos pensamientos. Ahí está el problema. Y tengo que entender algo, que la mentira no es una idea. La mentira no es una frase. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y Jesús dijo en San Juan 8, dijo, todo aquel que peca es esclavo ¿de qué? Del pecado. Segunda de Pedro 2:19 dice, todo aquel que es vencido por alguno se hace esclavo de aquel que lo venció. Así que si yo soy esclavo de la mentira, yo no puedo vencer la mentira. Yo necesito a Dios, que es verdad, a Jesús, para que me quite la mentira. La mayoría de las técnicas psicológicas hoy que entienden que el problema está en el pensamiento, le dicen a usted, escriba todos los días, yo valgo, yo valgo, yo valgo. No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo. Tú nunca vas a poder vencer la mentira, porque es un problema espiritual, pero Jesús es la verdad, Él ya venció la mentira. Y Él en su palabra viendo nosotros es como nos da la libertad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es una persona. La verdad es Jesús. Esto lo vamos a entender, se los estoy dejando así porque luego vamos a entender por qué estamos hablando todo esto de una forma clara, específica. Así que si el problema es la mentira, vamos a ver cuál es la mentira más mentirosa. Todas las mentiras tienen una raíz. Todas las mentiras tienen una raíz. Cuando yo digo no valgo, estoy solo, estoy abandonado, soy rechazado, no soy importante, no pertenezco a nadie, etcétera, toda mentira tiene una raíz. Y vamos, y no se van a sorprender cuál es la raíz cuando la encontremos en esta mañana. Y vamos a comenzar de esta hablando otra vez de Lee. ¿Necesitaba Lee amor? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para estar bien. Entonces, todo aquel que no es amado no va a estar bien. Los estoy confundiendo. ¿Qué es una necesidad? Porque ¿qué es una necesidad? Si una mujer tiene 5 bolsas y dice, ¿bolsas? ¿Sí? Y dice, ¿carteras? Y dice, necesito una cartera rosa para mi vestido rosado. Esa es una necesidad. ¿No? ¿Es una necesidad? ¿Es un deseo? ¿Es un capricho? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es algo vital. Es algo que si no lo tengo, me muero. Inmediatamente o gradualmente. ¿Ok? ¿Pero por qué lo necesito? ¿Por qué lo necesito? ¿Para hacer qué? Okay. Esta es más fácil, es porque no lo tengo. Toda necesidad es algo que no tengo y es vital. ¿Ok? Ese bolso si no, no lo tenía, pero no es vital. ¿Ok? Así que si alguien está sufriendo aquí porque no tiene un bolso rosado, puede darse cuenta que puede vivir sin ese bolso. Y sin el carro también. Y sin la casa también. Y sin la mascota. Una necesidad, ok. ¿El oxígeno es una necesidad? ¿Por qué? A ver, dos características. ¿Cuánto puedo vivir sin oxígeno? 3 a 5 minutos, ok. Entonces es una necesidad porque si no lo tengo, muero. ¿Puedo producir yo oxígeno? ¿Soy yo la fuente de oxígeno? ¿Tengo yo oxígeno? Entonces sí es una necesidad, está muy bien. Pero aunque yo no lo tengo y no lo puedo producir, ¿qué necesito hacer para llenar mi tanquecito de oxígeno? ¿Qué tengo que hacer? Respirar. Ven la voluntad. yo no lo tengo, yo no lo puedo producir, pero tengo que respirar. Ok, me queda media hora. Ok, ¿sí o no? ¿El alimento es una necesidad? ¿Están seguros? ¿Cuánto podemos vivir sin alimento? ¿Somos nosotros la fuente de alimento? No. ¿El agua es una necesidad? Ok. ¿Qué hago yo para recibir alimento? No lo tengo, no lo puedo producir. ¿Qué hago yo? Hay que sembrarlo, hay que cosecharlo, hay que producirlo, hay que comer. Bueno. ¿Y para recibir agua qué hago yo? Tomarlo. Entonces, para recibir oxígeno, respiro, es mi voluntad, la voluntad, o el oxígeno entra a fuerzas. La comida entra a la fuerza, el agua entra a la fuerza. Aunque yo no lo tengo y aunque yo no lo puedo producir, yo necesito respirar, beber, tomar. Ahora, ¿el amor es una necesidad? ¿Sí o no? ¿Sí? Necesitamos amor para poder vivir. Dios es amor. Dios es la fuente de amor. El amor es una necesidad. Pero aquí es donde se pone interesante. Si el amor es una necesidad, entonces significa que es algo que yo no tengo. Y yo no puedo producir. Y por eso lo necesito. ¿O no? Si ella tuviese amor, no estaría triste porque él no la ama. Si ella fuese el centro y la fuente de amor. Ahora, si yo no soy el centro y la fuente de amor, ¿por qué si quiero que otra sea la fuente y el centro de amor? ¿Cómo está eso? ¿Dónde está el problema? ¿Qué tengo que hacer yo para llenar mi tanque de amor? Y sabemos que Dios es la fuente de amor. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Su amor es incondicional. Pero ¿por qué muchos somos felices y otros no? Si todos recibimos la fuente de amor. El amor de la fuente que es Dios. El amor no busca qué. El amor no busca lo suyo. Entonces, si una mujer ama a su esposo y su esposo la ama, ¿dónde ella es feliz? ¿Cuando ella ama o cuando el esposo la ama a ella? A ver, ¿en la primera o en la segunda? ¿Ella llena su tanquecito de amor cuando ella ama a su esposo o cuando el esposo la ama a ella? ¿En la primera o en la segunda? En la primera, si ella ama, ella llena su tanque de amor. En la segunda, si su esposo la ama, ella llena su tanque de amor. Pero si su esposo la deja de amar, entonces, ¿en cuál? Ok, de otra forma. ¿Damos para recibir o recibimos para dar? ¿Damos para recibir o recibimos para dar? Si yo doy para recibir, ¿quién es el centro? Yo. Entonces, todo aquel que da para recibir, cuando no recibe, se frustra, se enferma, protesta. Todo aquel que recibe de Dios para dar, ahí es feliz, ahí llenó su tanque de amor. Si yo quiero llenar mi tanque de amor, ¿es que otros me lo llenen o es amando? ¿Cuál es? ¿La primera o la segunda? ¿Que otros me lo llenen o es amando? Aquí lo entendemos muy fácil, ¿verdad que sí? Pero tiene que llegar al corazón. La verdad no se recibe en la razón ni en el intelecto. La verdad se recibe en el corazón, dice Elena de Juan. ¿Cuál era el problema de Lee? ¿Que el mundo no lo amó? ¿Que su mamá no lo amó? ¿Que su esposa no lo amó? ¿Que su papá no lo amó? ¿O que él siempre creyó la mentira y nunca aprendió a amar? ¿Cuál era el problema de Lee? El problema de un niño cuando no se le ama, no es que no se le amó, es que no aprende a amar. Cuando mi papá me ama, me está enseñando a trascender, a amar a los demás. Y cuando me ama, no haciéndome el centro. cuando me ama, haciéndome comprender que el centro es Dios, que el centro es Cristo. Así que, ¿dónde llena ella su tanque de amor? ¿Cuando ama o cuando la aman? ¿Okay? Y si ahora ella ama, su esposo la ama, pero ahora ella sigue amando y el esposo dejó de amarla, y porque el esposo dejó de amarla o hizo algo malo, ella dejó de amarla, ¿dónde está el problema? ¿En que el esposo la dañó, la hirió, o en que ella dejó de amar? ¿Y por qué dejó de amar? Porque ahí está la mentira. La mentira, la raíz de toda mentira es, él o ella me tienen que amar. Y cuando yo creo que él o ella me tienen que amar, ¿quién es el centro? ¿Quién es la fuente? Él o ella es la fuente, y por eso cuando me daña, cuando me abusa, cuando me hiere, ¿qué pasa conmigo? Ya no valgo, ya no sirvo, protesto. Dios es el centro. Cuando yo recibo amor de Dios, y el amor se recibe para darlo, ahí yo soy completo. Yo recibo, yo doy, yo recibo, yo doy. Es un ciclo interminable. Cuando recibo y me quedan las manos vacías, el Señor me da. Esa es la lección que Jesús enseñó en la multiplicación de los panes. Pero ¿por qué nosotros creemos que nuestro problema es porque me abusaron? Por lo que me dijo mi padre y mi madre. Por el rechazo que he tenido siempre. Que el problema está en lo que entra. ¿Por qué nosotros creemos que nuestra solución va a ser cuando Dios transforme la serpiente en una serpiente angelical? ¿Por qué nosotros seguimos creyendo y esperando a que otra persona sea nuestro centro? Y por eso cuando alguien me dice, cuando un hombre le dice a una mujer que la ama, le está diciendo, yo soy tu centro. Si la mujer lo acepta, ¿qué va a pasar cuando él la trate mal? Dios nos creó de una manera en que no podemos estar conectados negativamente al abuso del abusador. Él es la fuente de amor. El problema de ella no es que él la trató mal, es que ella ha creído la mentira y lo ha dejado de amar. Cuando Dios hizo a Eva, ¿para qué hizo a Eva? ¿Para que Eva llenara el tanquecito de amor de Adán? ¿O porque Adán era la imagen de Dios y el amor no vive para sí y Adán necesitaba a alguien a su propia imagen para amar? ¿Por qué? ¿Por la primera o la segunda? ¿Por qué? Adán, el amor no vive para sí. Y Dios le mostró a Adán, hizo a alguien a su imagen, en su propia esfera, para que él, ¿qué? Para que él amara. Muchos de nosotros podemos estar aquí creyendo que toda nuestra infelicidad es porque no nos han amado. Y por eso cuando hay abuso, cuando hay rechazo, cuando hay traición, aunque yo crea no valgo, no sirvo, cualquier mentira, la raíz de estas mentiras es, él o ella ya no me ama. O yo, no me dejan que yo sea el centro de otra persona. Porque también cuando yo creo que otra persona es mi centro, es porque yo ya creo otra mentira, que yo soy qué. Que yo también soy un centro, que yo también soy una fuente. Abra sus Biblias y alguien lea Lucas 15, 1 y 2 para terminar. Lucas 15, 1 y 2. Gracias. En Lucas 15 hay tres parábolas y leímos el contexto de las tres parábolas. ¿En qué contexto Jesús contó la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo? ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos, ¿y quiénes? Los pecadores. Y los fariseos decían, ¿por qué los recibe? ¿Por qué Jesús recibe a los publicanos y a los pecadores? ¿Quiénes eran los publicanos y los pecadores para los fariseos? ¿Valían? ¿Merecían ser aceptados? ¿O merecían lo peor según ellos? Y entonces Jesús cuenta tres parábolas. La primera, no importa, la oveja se pierde, pero el pastor dice, hay gozo en el cielo por un qué, por un pecador que se arrepiente. Va y la busca, porque vale, porque el valor no está en lo que te han hecho, el valor está en que somos creados por Dios y somos redimidos por Él. Y luego cuenta la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se va, gasta todo lo que tiene y regresa a la casa. Y le dice, padre, hazme como uno de qué, como en otros jornaleros. Él tenía una mentira ahí muy grande, y esa mentira la tenemos muchos de nosotros hoy en día. El hijo pródigo fue y le dijo a su padre: Padre, perdóname, he pecado, pero yo ya no puedo ser tu hijo, hazme un siervo. Hazme un trabajador, yo voy a pagar por la comida, yo voy a pagar por el vestido, yo voy a pagar por el techo. Y el padre le dijo: sí, vas a ser un jornalero. ¿O qué hizo el padre? ¿Lo recibió? Le dijo: sí, tú pecaste, tú ya no puedes ser el mismo. Tú has fallado muy grande, nunca más vas a volver a ser el mismo, nunca más vas a poder predicar, nunca más vas a poder dar un estudio bíblico, nunca más, olvídate del sueño que yo tenía para ti. Eso le dijo el padre. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa mentira? Dios, perdóname. Pero el castigo que Jesús pagó para que yo tenga paz, lo quiero seguir cargando yo. No puedo volver a ser el mismo. Y luego Jesús contó la tercera parábola. Una moneda. ¿Aquí cuánto es la moneda con menos valor? 10 centavos. Si la ven en el piso, sean honestos. ¿Quién la recoge si la ven en el piso? Ahora, ¿quiénes no la recogen? No quieren gastar ni el mínimo del pan que se comieron en la mañana de energía para recogerla, ¿verdad? Y ahí era una dracma, la moneda que tenía menos valor. ¿Y por qué Jesús está contando estas tres parábolas? Porque hay personas que dicen, otros no valen. Y esos también probablemente creían que ellos eran indignos de estar ante Jesús. Pero la mujer va y busca la moneda de menos valor y hasta hace una fiesta porque la encontró. ¿Cuánto aquí es el billete de menos valor? ¿10? 10 bolivianos. ¿Cuánto es eso en dólares? ¿$1.50? A ver. ¿Quién tiene un billete de esos? Aquí para verlo. No. Dólares no. Yo vengo de Venezuela. De 10. ¿Quién tiene uno de 10? Aquí tienen puros de 100. ¿Cuántos del más grande? Y ahora en el aeropuerto me dieron unos, pero no sé si me engañaron o no me engañaron. Okay. ¿Qué es lo que le da valor a este billete? Ahorita se lo regreso, ¿ok? ¿Qué le da valor a este billete? Ok. Si yo tomo, es el papel. Si yo tomo un papel cuadradito y le hago las medidas exactas, ¿vale lo que vale esto? ¿No? ¿Qué vale entonces? ¿Qué lo hace valer? ¿El número que tiene? ¿No? ¿La cara? ¿Le dibujo ahí la carita? Ok. ¿Qué es lo que hace valer a este billete? ¿Todos ustedes creen que tiene un respaldo en el banco? Aquí lo dice. ¿De quién es? ¿De usted, hermano? ¿Cómo se llama? De Misael. Misael, si yo le hago así a su billete, sigue valiendo. ¿Sí? A ver, él dice que vale. Yo no me estoy metiendo en problemas con él. Ahorita se lo pago. ¿Vale o no vale? ¿Sí? A ver, ¿quién tiene otro para que me lo cambie, pues? En cabo, uno nuevo, porque dicen que sí vale. ¿Vale o no vale? Sí vale. ¿Y si le hago así? ¿También? Ahí me lo cambian o no me lo cambian. ¿Y si vale así? ¿Y si le hago así? Sigue valiendo. ¿Y si está en el piso, vale? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros sí creemos esto con las cosas? ¿Por qué con las cosas sí lo creemos y con nosotros no lo creemos? Cuando tu papá vino y te hizo así, sigues valiendo. Cuando alguien te despreció y te abusó y te hizo así, sigues valiendo. Tú, no el billete. Cuando te sientes aplastado, sigues valiendo. cuando te caes muy fuertemente, sigues valiendo. Cuando alguien viene y te pisotea, sigues valiendo. El billete sí, nosotros no. ¿Qué es lo que hace que este billete valga? El respaldo. La autoestima verdadera. Todos nosotros valemos lo mismo. Nunca yo puedo estar por encima de otro y otro por debajo de mi persona. Y aún así la Biblia en Filipenses 2:4 dice que debemos de tener a los demás como estimándonos a los demás como superiores a nosotros mismos. Este billete vale porque tiene una firma, tiene un sello, ¿ok? Y tiene una imagen. Cada uno de nosotros tenemos la imagen de Dios, tenemos el sello de Dios y tenemos la sangre de Jesús. Nunca nada de lo que alguien me haga me va a quitar mi valor. Mi valor está en que soy creado por Él y en que soy redimido por Él. Eso es lo que a mí me da valor. La mentira más grande es que cuando me dijeron algo feo, no valgo. Que cuando me quedé solo y abandonado, no valgo. Para nosotros perder es lo peor y ganar es lo mejor. Pero Jesús dijo lo contrario. El que pierde su vida y el que la haya, ¿qué dice? El que busca su vida, el que quiere protegerse, la va a perder. Pero el que la pierde por causa mía, ¿qué va a suceder? La va a hallar. Y ese es el principio que tenemos que entender nosotros. Que no es lo que entra lo que contamina. Que no es lo que te han hecho lo que te ha quitado el valor. Son las mentiras que tú crees de Satanás, que te alejan de Dios, te separan de los demás y dañan tu identidad como hijo de Dios. Cuando tú dices, él ya no me ama, ella ya no me ama, ellos ya no me aman. Esa es la mentira más mentirosa que nosotros podemos tener. Cuando alguien dice, estoy solo, está diciendo, perdí. Y por eso todo abuso y todo rechazo para nosotros es una pérdida. Pero bíblicamente hablando, uno no puede perder. Y está la historia de Job tan sencilla. Job perdió todo, ¿y qué dijo Job? Desnudo salí. ¿Verdad? Dios dio, ¿y qué más? Y Dios quitó. Matemáticamente hablando, Job dice, yo nazco en cero. Dios me dio una esposa, tengo uno. Dios me da hijos, dos. Otro hijo, tres. Dios me quita tres, yo me quedo en cero. Yo no pierdo. Dios dio y Dios quitó. Pero nosotros creemos que soy así por mi papá, soy así por mi mamá, soy así por fulano de tal. Hermanos, es tiempo de que veamos a Jesús levantado y seamos atraídos por Él. Mañana continuamos con el tema. Pero necesitamos decirle al Señor, Señor, Tú eres la verdad y solo Tú puedes quitarme la mentira. Tú prometiste poner la verdad que hace libre, dice San Juan 8:32. Y es lo que nosotros necesitamos conocer. Hemos perdido de vista a Jesús levantado en la cruz. Ese es nuestro valor. Eso es lo que nos debe de atraer. Eso es lo que marca nuestra personalidad. Y preferimos ver la tierra. Preferimos ver las heridas. Que Jesús dijo, nada de esto contamina. Nada de esto contamina. El que cree que esto ya no vale y lo tira, no sirve. Ahorita se lo regreso, hermano. Sí, creo que esto me pueden dar uno nuevo en el banco. En México, si yo lo llevo así, sí me dan uno. Aquí también. Ah, bueno, entonces ahorita me lo cambian, ¿no? Para no tener que ir al banco y regresárselo bien al hermano. Hermanos, Jesús quiere atraernos este fin de semana. Quiere que veamos el valor que tenemos. Quiere que veamos que somos sus hijos. Quiere quitarnos nuestras mentiras. Yo necesito te creer rechazado, despreciado, desvalorizado. ¿Crees que no vales, que no eres importante, que no puedes ser el mismo? La verdad más grande está en la cruz. Si tú crees que no vales, ¿qué dice la cruz? Si tú crees que estás solo, ¿qué dice la cruz? Si tú crees que no puedes ser perdonado, ¿qué dice la cruz? Si tú crees que eres sucio y nunca puedes ser limpio, ¿qué dice la cruz? Es tiempo de ver a Jesús levantado en la cruz. La verdad es una persona. La verdad es un hecho. A la luz de la cruz, todas las mentiras se caen. A la luz de la cruz, todas las mentiras pierden su poder. Y a la luz de la cruz, solo podemos ver a Jesús, que es la verdad. Yo quiero recibir a Jesús como la verdad. Yo quiero verlo a Él, porque siempre que soy herido, veo el abuso del abusador. Y entre más los veo, más mentiras tengo. Soy despreciado y no valgo, y me miró feo, y me dejaron para el último. Estoy conectado al abuso del abusador. Pero quiero ver a Jesús en mi historia. Mañana vamos a hablar de eso. Que Dios los bendiga. Satanás es el padre de la mentira, pero Jesús es la verdad. Y la verdad se manifestó en la cruz para ser atraídos por Él. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie y terminar con una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, queremos darte gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque tuviste en el cielo nuestra imposibilidad y nuestro sufrimiento, esclavizados por el pecado. Y en el plan de la salvación, decidiste que Jesús viniese a este mundo a tomar nuestra historia, a ser rechazado como nosotros, a ser abusado como nosotros, a ser despreciado, traicionado, a ser desnudado, a recibir palabras hirientes, para que nosotros podamos encontrarnos con Él en la cruz. Queremos ver tu verdad. Tú tienes el poder de quitar esta mentira, que somos el centro, que el otro es el centro, y que por eso cuando nos daña, sigamos conectados negativamente. Permítenos ver la verdad más grande. Queremos ser atraídos a este fin de semana por Jesús. Queremos verlo levantado y ver que somos hijos de Dios. Ver que podemos obtener sanidad y libertad en nuestro sanador herido, que es Cristo Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.